Vamos a estar hablando en esta ocasión con Pablo Betere, que esto Betere, ¿no? ¿Lo dije bien? Ah, me trabé solo. Es a gusto del consumidor. Ah, ok. Bien, para consultarte, hoy por suerte te decía fue el del aire, les tocó lindo día, pudieron armar el gazebo y están a la vista de todos los vecinos. 40 milímetros de agua menos hoy. Sí, exactamente. Un poco te agradezco la invitación, buen día a ustedes, buen día a la audiencia. Hoy es la segunda oportunidad en la cual nos acercamos al pantalón cortito, un poco a acercar las políticas públicas de la provincia de Buenos Aires y de la Nación a través de el dispositivo itinerante que tienen los CAJUS. En verdad lo que hacemos es todo tipo de asesoramiento en distintos tipos de trámites, acceso a documentación, cuestiones vinculadas al ANSES, cuestiones asociadas a violencia. Es un arco bastante amplio de trámites y asesoramiento que intentamos ser la puerta de entrada para otras cuestiones, ¿no? Sí, resaltaba la vez anterior cuando vinieron que generaron, ¿no?, el compromiso de que no sea, bueno, venimos hoy, vemos qué podemos resolver y listo, nos vamos a otro barrio, que podría ser también. Vienen una vez por mes, van a para seguir también los casos, ¿no? Viene la gente y dice, mira, yo quiero resolver este problema. Bien, nosotros lo vamos a llevar, lo vamos a atender, cuando tengamos una respuesta o algún tipo de solución, vamos a estar en contacto con vos. Bien, la modalidad que llevamos adelante siempre es al vecino, le solicitamos un canal de contacto, un teléfono, una dirección de mail, porque muchas de las cuestiones por ahí no se pueden solucionar en el momento, entonces a posteriori se lo llama, se comunica y se transmite cómo siguió el procedimiento, el trámite, el paso siguiente. Y la idea un poco esto que mencionabas vos es de darle continuidad al dispositivo. Vamos a estar viniendo aquí el último miércoles de cada mes, un poco para legitimar el espacio y para que los vecinos y vecinas sepan que el último miércoles de cada mes cuentan con este dispositivo de acceso a las políticas públicas. Perfecto. Si hay algún vecino que se esté escuchando la radio en este momento, que se acerque tranquilamente, que van a ser atendidos. Bien, les decimos que vamos a estar hasta las 13 horas, estamos acá en la puerta del hogar y a disposición para cualquier consulta que quisieran llevar adelante, cualquier cuestión que debieran tramitar. Vamos a estar hoy, y como bien te decía, los últimos miércoles de cada mes. Sí, y es un servicio que es bastante demandado. Yo me acuerdo cuando han venido la primera vez, bajo lluvia, tuvimos que instalar todo allá. Bueno, en realidad no hice nada, pero vi que instalaron todo allá abajo de la galería, del hogar Pantalón Cortito, y vino mucha gente, a pesar del tiempo. Sí, un poco la propuesta es intentar acercar, ser un puente de acceso a las políticas públicas, descentralizar algunas cosas que por ahí brinda el Estado para hacerlo más accesible y asequible a los vecinos y vecinas, ¿no? Un poco es la propuesta. Bien, Pablo, te agradecemos estos minutos que te tomes para venir a hacer esta entrevista, pero sobre todo, en nombre tuyo, a toda la gente que se vino aquí al Hogar Pantalón Cortito, nuevamente a brindar este servicio para todos los vecinos del barrio. El agradecimiento es nuestro de cobijarnos, de abrirnos las puertas y a total disposición. Pasaba ahí entonces Pablo Betere de El Acceso a la Justicia. Hacemos la invitación a todos los vecinos del barrio, si tienen algún tema legal que resolver o tramitar, en realidad, bueno, que se acerquen aquí a 139 entre 40 y 41, hasta las 13 horas estarán ellos.